La serrería digital. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Diguo. Pues Diguo es el acrónimo de las palabras inglesas Do It With Others. ¿Y qué significa esto en castellano, traducido al castellano? Hacerlo con otros, en colaboración con otras personas. Esta palabra surge de la palabra do it yourself, hazlo tú mismo, en la que lo que se pretendía con el hacerlo tú mismo es, por un lado, que haya un ejercicio de aprendizaje de uno mismo a la hora de querer hacer algo. Yo quiero tener, por ejemplo, una aspiradora, puedo hacer dos cosas: ir a la tienda y comprarla, donde una fábrica la va a hacer, me la van a enviar, seguramente a lo mejor no está en España, entonces va a tener un transporte, etcétera, o puedo hacerla yo mismo, aprender dónde están las piezas, construirla y hacerla por mí mismo. Esto que, por un lado, como digo, tienes una faceta de aprendizaje, también economizas en distribución, en personas de que haya por medio, o sea, reduces intermediarios, por tanto es más ecológico y hay una parte de aprendizaje personal. Pues de aquí se da un paso más allá y es, pues en lugar de tú solito en tu garaje o en tu casa ponerte a construir cosas, hazlo con otros. Júntate con otra gente y con esa misma filosofía del do it yourself lo comparto con otras personas y lo hago con otras personas, de tal manera que también gano en aprendizaje y también gano en que otras personas puedan hacer lo mismo y se pueda construir a grandes escalas, ¿no? Hacerlo con otros y que otros puedan hacerlo con otros, con otros, con otros, y así se genera otro tipo de economía. La serrería digital.